Y en la red nacional de Farco nos ocupamos del caso de esta chiquita, Candela, de 11 años, que lamentablemente apareció asesinada cerca de 40 cuadras de su casa luego de 10 días de desaparecida. Pero nos queremos ocupar de la exposición mediática que tuvo este caso y de cómo afecta a los niños, a sus familias y la posibilidad de que estos casos tengan otro final que no sea el de la muerte. Estamos en contacto telefónico con Nora Schulman. Ella es directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hola, Nora, buenos días. Pepe Frutos desde Farco la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, Nora, ¿ustedes qué ven en esto? ¿Qué, más allá del caso concreto que lamentablemente termina con este final trágico, ¿cómo ven lo que ha pasado, la exposición mediática, el tratamiento mediático, la participación de grandes personalidades, famosos actores? Sí, terrible lo vemos, terrible, porque efectivamente esto para mí fue una vulneración de derechos de esta criatura, de esta familia. Una criatura que se la mostraba y se la sigue mostrando, ahora estoy mirando, se la sigue mostrando en todos los medios, la opinión de los famosos, que es muy respetable por su solidaridad y por querer ayudar, en vez de ayudar, no diría que perjudicó, pero sí obstruyó bastante. La actuación de las 48 horas por Candela, donde una organización de la sociedad civil trata de supuestamente ocupar el rol que tiene que ocupar un Estado, que en este momento es un Estado presente, no podemos decir que no haya. Hay una ley, un registro nacional de niños extraviados que tiene comunicación con todas las policías y las fiscalías de todo el país, entonces no hay por qué seguir caminos alternativos cuando uno debe seguir necesariamente los caminos que marca la justicia en este caso y la investigación policial. Entonces me parece que se ha usado enormemente la imagen de esta criatura, de una mamá desesperada que por supuesto se aferra a cualquier cosa con tal de encontrar a su hija, y entonces me parece que no hay respeto, no hay respeto por la vida humana en este caso, ¿no? En este caso y en muchos otros, porque son cuestiones de mucho morbo y de exposición que no necesariamente tenía que haber sido así. ¿Y cómo se hace para que se aborde el tema con mayor responsabilidad, tanto de este tipo de organizaciones como Red Solidaria, tanto de actores como de los propios medios de comunicación, e incluso también de familia o de los allegados a la chiquita o a algún niño que esté en una situación de vulnerabilidad o de peligro? Yo creo que hay que advertir a los medios, que hay que advertir que esto muchas veces, los chicos no se encuentran por una foto de televisión o por las fotos en las facturas de gas, Los chicos se encuentran con una buena investigación. De hecho, el Registro Nacional de Niños Extraviados desde el año 2003 hasta ahora ha tenido el 90% de efectividad en recuperación de chicos, así que es un número altísimo como para decir que no funciona y entonces se tiene que meter otra gente porque no hay credibilidad. Esto no es así. Yo creo que de una vez por todas tenemos que aprender en este país que hay que seguir los carriles que corresponden, respetar lo que hace cada uno en términos de investigación, del fiscal, y utilizar los famosos, porque esto ha producido que mucha gente, con tal de hablar con algún famoso de su preferencia, haya dado pistas falsas para después decir: me atendió Darín, me atendió Facundo Arana. Y esto es grave porque no sirvió para nada, al contrario, costó la vida de esta nena, que por supuesto no hay que adjudicarlo a esto, sino que era se siguió una línea de investigación a lo mejor equivocada, pero justamente por esto, porque se ha dado mucha información falsa y mucha sobreactuación y sobreinformación. Entonces me parece que hay que llamar a una reflexión a los medios, a las organizaciones. No se soluciona todo con scratches, con marchas, con famosos, sino con una actitud más responsable y más respetuosa, especialmente de las víctimas, ¿no? Nora Shulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Le agradecemos muchísimo este contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.